¿Cuántas cosas de las que dijiste hoy se te ocurrieron a vos? Mirá quién vino. Producí tu propia verdad. Muy bien, ya estamos acá. Mirá quién vino. Mirá, cuando yo te explico, cuando yo digo, mirá quién vino, niño me contesta. ¿Quién vino? El señor Eduardo Blaste. Bla, bla, bla, bla. No, no, pero para, hacelo bien, porque yo recién no lo hice como tenía que hacerla. ¿Qué? Entonces te digo, mirá quién vino. ¿Quién vino? Ah, yo te tengo que decir. Pensé que está más lento el jalando, ¿cierto? Tirame. Mirá quién vino. Eduardo Blaste, gran amigo. Escritor, periodista. Escritor y periodista. Guionista. ¿Guionista? Guionista de una serie documental que yo... Ah, bueno, ustedes hicieron juntos el documental de Clarín. Somos secuaces. Sí. Somos secuaces en un pecado Demo importante. La, sí. El documental de Clarín que salió por la televisión pública. Efectivamente. Sí. Claro, son tipos que se dedican a pensar todo el tiempo en el eso. El día que se publiquen nuestros mails en común, nos vamos perdidos. Se puede escribir otro libro más. Sí, me estoy acordando de la parte de la lista de los que tenían que quedar afuera. ¿Te acordás de los testimoniantes? Sí. Eso había una lista... Ari se hacía listas de 500 fuentes posibles para testimoniar. Sí. Y yo decía, Ari, no va a poder ser. ¿Por qué? Entonces, ¿no te van a querer hablar? Porque no van a entrar. No entran, entre los que no van a querer hablar, tipo la mayor parte de la fuente del propio diario Clarín, sí. Y los que sencillamente en la edición no iban a poder entrar. Y este, como es un muy gran laburante, ¿viste? Quería a mí me impresiona eso, me hace sentir mal igual. Sí, yo que vengo de la gráfica, la lógica radial y televisiva la sufro como un pavote. El corte, la eliminación, el comprimido y todo eso la sufro. No, como a mí un lo tonto. Que me hace sentir mal es la capacidad de laburar que tiene Ari. Ah, bueno, a mí también. Me hace sentir muy vaga, muy pero floja. La adjudico a su juventud. No, pero es que ese es el problema. Vos podrías llegar, vos podés buscar esa excusa, ¿y yo qué hago? Y vos te jodés, no sé. Me doy cuenta que soy una floja. Eduardo acaba de publicar Años de rabia, el periodismo, los medios y la batalla del kirchnerismo. Un libro comentábamos recién con Ari. Mucha densidad teórica, Eduardo, y eso me encanta. A la vez con tu impronta ácida y con un estilo literario, si querés, que es muy el tuyo. Que reconocemos de tu escritura. Es como si que lo hace, ¿viste? Que lo hace muy liviano, de verdad, te digo. Yo no le dije nada. Ajá. No. Lo leí, no lo terminé. No, pero me siento halagado por el hecho de que me reconozcas el estilo y demás. Muchas gracias. Bueno, por supuesto, te hemos leído mucho, Eduardo. No, me gustó mucho el libro, de verdad, ¿eh? E incluso no lo terminé, llegué hasta la mitad. Y después de esta nota lo voy a terminar. Mira lo que te estoy diciendo. Bueno, y esta parte el invitado que tiene que decir. Gracias. Gracias. No, muy yo amable. Le estoy hablando a los oyentes, no te estoy hablando. Ah, vale. Bueno, vos hablas mucho. Empezás casi el libro haciendo más una especie de abstracción teórica, que es la noticia. Me parece interesante empezar por ahí. Sí, en realidad es que es un rebusque. A ver, muchas veces la escritura tiene como un arranque arbitrario al que le vas dando forma a medida que avanzás. El libro mío tiene la cosa como de la dispersión aposta, un poco para divertirme, un poco para divertir al propio público. Y sobre todo porque uno de los esfuerzos que hago en el libro es tratar de traer al presente discusiones que son pero recontrañejas. Es decir, primera excusa para desmontar las teorías de la guerra del kirchnerismo contra los medios. Después entraremos en todo caso en mi mirada crítica sobre algunos comportamientos del periodismo kirchnerista o del discurso kirchnerista. Pero la primera de todas es que el periodismo se ha discutido a sí mismo y ha sido puesto en cuestión y ha sido satirizado. Ahora estoy leyendo el libro de Horacio González que se llama Historia conjetural del periodismo. Árido, complejo de leer, pero muy muy lindo. Y recuerda, por ejemplo, las cosas que el propio Arte en sus novelas decía sobre los mundos periodísticos. Y las sátiras hermosas de viejas películas de Hollywood que hay contra el periodismo. Y después están los otros. Quiero decir que los cuestionamientos al lugar de la prensa vieja, de los medios como poder y de las prácticas periodísticas son enormemente anteriores a la etapa kirchnerista, con lo cual cuando la derecha dice ay, no nos agredan, está como haciéndose la distraída respecto a una historia que es muy larga, ¿no? Dice Blaustein, el kirchnerismo no inventó nada, somos los periodistas, una parte de los periodistas, los que desde siempre nos preguntamos con variable incomodidad acerca de nuestro trabajo. Esto que decís vos, bueno, pero de cualquier manera era una discusión que, como decís vos, existe en todo el mundo y desde que existe el periodismo. pero tal vez más relegada a un ámbito académico. Y la novedad tal vez de los tiempos es que esa misma discusión sobre si el periodismo, la objetividad, la noticia y todo esto existía en un plano mucho más popular, si querés, como existe ahora. No, eso seguro que es así. Lo más virtuoso, lo más saludable de la etapa kirchnerista es que esa discusión, que como vos decís, efectivamente, latía más en la academia, una academia que además es muy fría, ¿no? Es un problema de nuestras universidades, está como muy distanciada de la sociedad, y latía en la militancia, en parte en la militancia, y latía en los periodistas más inquietos y a veces en los sindicatos. Y la gran virtud del kirchnerismo es que esa discusión que parecía de minorías y que parecía languidecer, la extendió, le puso polenta, le puso épica, con el riesgo también de que a la vez que la extendió y la potenció, la empobreció un poco, y ahí es donde entramos en la, por eso un poco el título, la cosa de la rabia. Ahora vamos a las críticas de Sora. Cuando vos decís que el kirchnerismo usó este debate, por un lado, ¿para qué lo usó? Y la otra pregunta es si tiene alguna posibilidad de triunfar. O de ganar. Eso porque no llegaste al final. Dice. Muy a grandes rasgos, porque yo ya sé que vos también lo que planteás es que no hay una dicotomía tal. No es, ajá, que Clarín versus kirchnerismo, y que la cuestión es mucho más compleja. Pero si se está dando una discusión o una batalla, incluso batalla cultural, hasta para citar al propio Casullo, que vos citás mucho en el libro, ¿existe alguna posibilidad de alguna manera ganar al menos un pedacito de terreno? Es que de hecho le estamos, a ver, según cómo y cuándo, de hecho se está ganando. Lo que repito todo el tiempo, se ganó en el 2011 en contra de todo, ¿sí? En contra, uh-huh, de Clarín, de Perfil, de La Nación y demás. Ganaron todos los presidentes latinoamericanos, llamémosles populistas, de izquierda o de centroizquierda, contra sistemas mediáticos incluso más horribles que el nuestro. El de Brasil es horrible, el de Ecuador estaba en manos de los bancos. Súper concentrados, aún más fanáticos posiblemente que los nuestros. En todo caso, la gran virtud de Clarín es la astucia antes que el fanatismo de derecha, digamos. Ahora, Eduardo, pero vos porque lo que decía Julia de que te metés en la línea teórica que tiene que ver con los planteos de agenda setting o cómo los medios van construyendo, no solo de qué se habla en una mesa, en cualquier mesa cotidiana, de que si vos le preguntás a alguien en un café los cinco primeros temas, en general coinciden con los cinco primeros temas que ponen los diarios, sino cómo se habla de eso que se habla, que es también la segunda pata de la agenda setting. Y esta contradicción que vos planteás de los medios instalan de qué se habla, instalan cómo se habla de lo que se habla, pero después no tiene el resultado electoral que pretenden esos medios como corporaciones económicas, pero el poder en los dos anteriores lo mantienen. Sí, no, ellos conservan el poder de construcción de agenda, lo mantienen, el de la titulación, el de los domingos famosos, ahora ya un clásico de la nata, replicando lunes, martes, miércoles, lo siguen sosteniendo. Tienen un enorme poder de hacer daño, es una frase que le escuché el otro día a Alberto Quevedo, sin que necesariamente ese daño se convierta en una construcción alternativa, porque eso ya depende además de la política. Ahora, para resumir, tienen un enorme poder de daño, y de daño a la sociedad, no solamente al gobierno kirchnerista o a otros gobiernos o al conjunto de la política. Un gran poder de intoxicación social. A la vez no son omnipotentes, la ecuación es muy complicada, no, claro, son omnipotentes. Y la misma gente, esto los que somos futboleros lo sabemos, cuando cualquier hincha dice al gráfico, Clarín ponen en tapa River y Boca o el escándalo para vender más. Hay también una actitud muy ambigua de las propias audiencias, es decir, este es sensacionalista, este es amarillista, este dice tal cosa para vender más. Es una relación muy ambigua la de los medios con sus propias audiencias. Recién mencionabas a la nata, esa capacidad de hacer daño que por ahí no se traduce después en algún tipo de construcción. Me acordaba que vos hablás del caso de Moria Kazán en los 90, en cómo La Cama con Moria era un programa que fue, todo el mundo lo recuerda hoy, en su momento era, no sé si influyente o cuál sería la palabra, y después cuando Moria se presenta como candidata en las elecciones, saca un 1,8%. Hay un medio paralelismo entre lo que decís. ¿Se puede decir que la nata es Moria? Un algo. Yo lo tomo el caso de Moria porque era un programa que no sé si era, no sé, ayúdame Ari, si era muy importante, pero era paradigmático en una época de mierda, una cosa como muy noventista. Y yo lo tomo como modelo porque junto al programa de Neustadt donde los políticos iban literalmente a humillarse, a pegame Bernardo. Yo veía también en los tipos que iban invitados al programa de Mori una cosa de someterme a cualquier vejamen, que es pegame y es la habitual Marta. Es la habitual facilidad para ser domesticados de buena parte de la política argentina, cosa que justamente el kirchnerismo, su lado bonito, puso en cuestión con excesos, con demasiado grito y demás. Y lo que yo hago es una comparación entre la popularidad en ese mundo raro de la popularidad virtual, de la farándula, de lo mediático. Cuando Moria fue a presentarse a elecciones, sacó, no me acuerdo, está el número ahí, el 1,8. Entonces hay una lejanía total. Y cuando durante estos meses se dijo, ¿la Nata puede ser presidente? Qué sé yo, no tengo idea lo que pasaría, pero no creo que... Es un ejercicio bastante al pedo de todos modos. Claro, pero ¿cómo, bueno, no sé si se construiría algo la Nata. Aparte que la Nata jamás se va a dedicar a la política porque odia toda cosa colectiva. Porque toda tiene discusión. Mucho miedo al fracaso, además, ¿no? Sí. No le interesa, además. Su pasión no es la política. Su pasión es el periodismo showesco, digamos. No, te iba a preguntar cómo, justamente vinculado a esto, ¿no? ¿Cómo explicás? Si bien para hablar de rating hay que hablar también de otro monopolio, de Ibope, de medio el verso que es el rating. Pero supongamos que existe y supongamos que hay 40 puntos de rating, que son 2 millones de personas mirando, que en teoría eligen mirar eso y no es lo único que hay al domingo, o etcétera, ¿no? Pero ¿cómo es en términos de la diferencia entre elegir un entretenimiento y elegir una dirigencia política, digamos? ¿Cómo la historia política argentina de alguna forma... ¿Hay un ejercicio de elección política por fuera de lo que es la popularidad? ¿O cómo lo pensás vos ese...? ¿De elección política al ver la Nata, decís? No, de elección... A la hora de elegir en una elección, digamos, a la hora efectiva de la política, se rompe con esa popularidad. Porque es la misma idea de que Narváez ganó gracias a que estuvo con Tinelli. O si Tinelli se presentara a elecciones, ¿cuántos votos sacaría, digamos? ¿Cómo...? Si hay una cierta madurez dentro de la de Argentina a la hora de votar, por fuera de la inmadurez de darle 40 puntos de rating a la Nata. Me parece es complicada la pregunta. No sé si me atrevo a darte una respuesta, porque habría que... Primero por la complejidad de la sociedad, por qué sé yo... Uno piensa en cuál es el componente del electorado. Y tenés que ponerte en la cabeza de millones, o por lo menos, no sé, de 100 arquetipos distintos, de la quiaca de Jujuy, de un peón rural, de un conurbano, de un porteño que va a un cacerolazo, con lo cual no creo que haya para nada una sola respuesta. Ayer yo miraba en un programa pedorro del cable una encuesta que decía que todavía el 40% de la gente no tiene la menor idea de qué son las POSO y que un 20% ni siquiera sabía que hay elecciones. Y eso presuntamente es como deprimente. Uy, qué inmaduros que somos cívicamente. Yo creo que debemos estar a la par de cualquier sociedad del mundo y creo que incluso que debemos estar más politizados. Lo que me parece como eventual, presunta, muy, muy hipotética respuesta posible a tu pregunta es que hay una especie como de sentido común relativamente que funciona. Cuando se votó al kirchnerismo y se lo religió y cosas por el estilo. Incluso, lamentablemente, cuando se dio la reelección de Menem, porque a mí me parece atroz, pero bueno, qué sé yo, el país funcionó, no sé, no tengo idea. No te estoy contestando un pomo, lamento. No, pero ¿te parece, Eduardo, que escuchemos una canción para sí, que vos sacame de este lugar horrible poco. Que me puso el Ijalal, por favor. Jueza es la doctora María Laura Garrigós de Rebor y más conocida como la Malala. Yo no estoy de acuerdo con la última decisión de la Corte en relación con el Consejo de la Magistratura. Sí. Julia Mengolini. Iván Jarkowski. Yo creo que fue una mala decisión política, una mala decisión jurídica y hasta el momento en que se dictó fue erróneo. Vos pensabas que almorzabas tranquilo, pero... Creo que estuvo todo mal. Mira quién vino. Seguimos acá en Mirá Quién Vino con nuestro invitado del día de hoy, el señor periodista y escritor, guionista a la sazón también, Eduardo Blaustein. Estamos hablando de su último libro que se llama Años de Rabia, el periodismo, los medios y las batallas del kirchnerismo. Viene con pelos. Sí, estoy sacando... Y los guantes de Moreno. Me parece que me afeité sobre el libro. Qué asqueroso eso. Desagradable, totalmente. Qué escena horrible, perdón, chicos, se me vino a la mente. Ya estuvimos halagando el libro, está muy interesante. Es un libro también, Eduardo, crítico respecto del discurso kirchnerista y de lo que armó tal vez el kirchnerismo a partir de que se puso a armar, que también fue un poco tardío, una construcción política un poco más amplia, un sistema de medios también que pudiera responder a esa concentración de medios que viene, si querés, como del lado de Clarín o de todos los otros medios opositores. ¿Qué es lo que vos tenés para cuestionar a eso, al periodismo militante, si querés? Que ya el vocablo ya te molesta. La expresión no me gusta porque parece que son dos cosas distintas. Periodismo, en realidad, no sabemos muy bien lo que significa, porque es parte de lo que discuto en el libro. Significa demasiadas cosas y demasiadas macanas, demasiadas frivolidades. Y militancia le tengo un poco más de respeto. Se supone que significa algo más interesante, pero creo que juntas no van. La crítica central tiene que ver con que me parece un discurso que no alcanza a interpretar a la complejidad de lo que es la sociedad argentina. Entiendo lo que la derecha llamó necesidad de construir adversarios o enemigos, entiendo la polenta, me encantan cosas transformadoras, me encanta que el discurso kirchnerista haya permitido rediscutir infinidad de cosas, me encanta que se haya repolitizado, pero creo que hay una tendencia, a veces desde Cristina hasta buena parte del periodismo kirchnerista, a dirigirse solamente a la propia tropa y a no escuchar al conjunto de la sociedad argentina, lo que tiene de riqueza, de complejidad. Tonos que son fuertes y que a veces eso es bienvenido, pero que no siempre tienen que ser ni fuertes ni enojosos, cierta falta de amabilidad, cierta falta de sentido de la oportunidad. Para poner casos paradigmáticos, cuando se pierde acá en Capital contra el PRO, en este caso la militancia kirchnerista, pero el periodismo kirchnerista también, es como que le echa la culpa a los porteños por gorilas, por liberales, por individualistas, por egoístas, casi como que se festeja la derrota, decía un conocido analista de una encuestadora, en lugar de tratar de entender, bueno, nosotros en qué nos equivocamos, nosotros en qué no estamos sintonizando mejor con el clima social. Ahora, Eduardo, yo tengo una pregunta, porque en el libro... Que sea fácil, porque en el anterior me dejaste mal. Te maté. No, porque vos arrancás, digamos, con esa mezcolanza, ese estilo que decía Julia, de parrafitos, de cosas. Está el Watergate por un lado, está el sistema Clarín, como vos lo nombrás, por el otro. El caso Watergate, mostrando periodistas por un lado, la empresa por el otro, y si efectivamente el poder del diario fue para voltear a Nixon, o fue Nixon se cayó por sí mismo y no por el caso Watergate. Pero te quería preguntar, y pensando todo el momento actual, dentro del periodismo, la discusión, la famosa discusión entre empresas periodísticas y periodistas, que hoy también está puesta en discusión, y creo que si hay algo que el kirchnerismo hizo, no solo es discutir a los periodistas, sino discutir los intereses corporativos de las empresas y de alguna forma ayudar a esa separación, que existe de hecho en por ejemplo en los conflictos como las redacciones en las paritarias de prensa. Digamos, hay una separación fuerte entre los periodistas y las empresas periodísticas en las que trabajan, digamos. ¿Cómo lo encaraste vos en el libro esta situación que creo que sí es más novedosa que en épocas anteriores? Ahora, yo tuve una dificultad parecida en esto de separar empresas y conducciones periodísticas de periodistas del laburante de prensa, hace muchos años cuando hice el libro sobre la prensa en la dictadura, decíamos ayer, uh-huh. Donde me cuidé con bastante angustia, cosa que también me ocurrió en este libro, me cuidé mucho de establecer esa separación, porque aparte no me gusta el rol del periodista que se pone a silla y levanta el dedito y mete a todos en la misma bolsa. Pero creo que la conducción kirchnerista y a veces el periodismo kirchnerista, esta separación que vos establecés, porque conocés bien la interna de los periodistas y la interna gremial, no necesariamente la separa bien. Cuando se señalan todo el tiempo caritas de periodistas estrellas y se las junta con magnetos, si son estrellas y columnistas de peso, vale. Pero de pronto, sí es cierto que aquellos presuntos insultos de Guillermo Moreno a una periodista de Clarín ahí en la embajada de Estados Unidos, ¿se acuerdan ese episodio de hace 15 días? Sí, que era una movilera, días. Sí. Era Silvia Neistat. Era Silvia Neistat. Esto me parece una pavada, cuando el propio Néstor hace muchos años atrás también interpeló a un laburante de Clarín, no importa que sea kirchnerista o no, que sea un lamebotas de la empresa o no, y también yo sé para quién trabajabas, sí, vos sos empleado de Clarín. En realidad era de Radio Continental, me lo acuerdo. Ah, ¿para cómo se había equivocado de periodista? No, yo sé para quién sos vos y era de Continental y no le dijo Clarín, claro. Sino... Pero la gran pregunta es esa, digamos, todos los periodistas de Clarín quieren voltear a Cristina, todos los periodistas de La Nación quieren voltear a Cristina. Conozco algún caso maravilloso, no voy a citar el nombre, de un flaco que era de mi escuela primaria, nos conocemos desde entonces, y que me dice, me voy de Clarín, no doy más, y no quiero esperar ese momento horrible que hay en Clarín, que a los 20 años te premian, te ponen a Cucarda y suelen estar Mañeto, Pagliaro o alguno de esos. No quiero, aparte el flaco es cricerista, obviamente. Claro. Me decía, no quiero pasar por ese pasaje. Sí hubo una depuración medio entre natural y forzada en Clarín, en la cual fueron sacando algunos veteranos uh-huh. y algunos un poco de espíritu más chúcaro, con lo cual esa es otra típica política empresaria, domesticar a la redacción y alinearla editorialmente con la empresa. Pero por supuesto, en espectáculos, en cultura, en sociedad, el propio Canaletti es un tipo muy querido y muy respetado por gente que laburó Clorén en el diario y hoy es una estrella de TN. Uh-huh. Así que por supuesto que la cosa es más complicada, con lo cual decir esbirrocito, que es una palabra que usó una vez Budo y demás, es como un exceso. Y aparte no interesa demasiado a la gente. Esto lo dijo una vez Weinfeld. Hacer tan central el conflicto con Clarín, no sé hasta dónde interesa a enormes audiencias. A nosotros, por supuesto, a las clases medias más politizadas y demás. Pero no sé hasta dónde punto no es un error. Hay que darle mucha bola, claro. Pero no convertir de eso todo. ¿Y por qué, porque esto me llamó la atención además, porque en las miles de charlas que tuvimos sobre Clarín nunca salió esa palabra que le pusiste, el sistema Clarín. Más que el grupo, más que dice el sistema Clarín. Porque el grupo me suena y la Corpo, que son las etiquetitas más típicas de 678 y la militancia, me parece que es la vieja caricatura de un millonario que tiene un títere y lo mueve y es nada más que el poder de ese empresario. Y el grupo es más la empresa. Sistema por la cantidad de medios que tiene de todo tipo, sistema porque se irradia todo el país, sistema por la sofisticación de sus recursos, sistemas por su historia, sistemas por su habilidad para ganar audiencias y sistema porque tiene una relación estrecha, cambiante, con sus propias audiencias. ¿Sí? No es solamente el astutísimo Mañeto que lo domina todo solo. Es una cosa como más amplia y más extensa. Vos también planteás la noción de objetividad como de alguna manera por parte del periodismo militante, llamémoslo así, es desechada como si no tuviera ningún tipo de validez. ¿Todavía sostenés que hay alguna posibilidad o tiene alguna validez o se puede por lo menos tratar de tender con algunos elementos a la objetividad? No, la objetividad es una categoría que entró en crisis hace mucho, incluso antes de que emergiera la discusión del kirchnerismo y el periodismo militante. Es peliaguda. No creo para nada en la objetividad total, eso por supuesto que no. Creo que hay que hacer un esfuerzo por acercarse a esa vaga noción de lo que es objetividad. Y yo medio que voy como debatiendo a lo largo del libro con otros autores. Hay uno que dice no se puede reemplazar objetividad por una vaga idea de honestidad intelectual. Uh-huh. O mi honestidad intelectual es una expresión que me gusta, pero es verdad, es demasiado vaga. Entonces, qué sé yo, es un esfuerzo por tratar de tener, sobre todo nosotros los periodistas, por tener las orejas abiertas, no apasionarnos, la emocionalidad es una componente humana con la que tenemos que manejarnos y tratar de escuchar a todos y ver, a ver, me pega acá, por ahí tiene razón, aunque más no sea ese esfuerzo de escuchar a los otros. Ahora, ¿no? ¿Existe esa posibilidad de ponerse en ese lugar estando las cosas como están ahora? Se hace más complicado. Sino que de verdad, casi que no hay casi medios que hoy como medio y no ya como periodista no se planten desde un lugar respecto del gobierno. No, por supuesto, se hace mucho más complicado y uno llega a un momento que también por emocionalidad sale a rebatir con bronca y con furia la instalación adversaria, digamos, es más complicado en este momento. Era mucho más fácil en los 90, así que es otra cosa que yo digo. En los 90 se genera un momento como de oro del periodismo independiente. Sí, un malentendido, decís vos. Un malentendido, el cual buena parte de nosotros los periodistas y parte de la sociedad pensaron que efectivamente el periodismo era confiable, creíble, antipoder, etcétera, etcétera. Ahora medio que volvemos a los orígenes. El periodismo y las empresas periodísticas son empresas con intereses propios. Me perdí en el razonamiento de algo que me preguntaste. Pero hay algo que dice Julia que es que por ahí tiene que ver con esto que te preguntaba antes del periodismo militante. Digamos, ¿cuál es la? Ponele que existe, ¿no? ¿Cuál es y que está de un lado de la vara? La otra punta que es el periodismo profesional vendría a ser. Tampoco me gusta, tampoco me gusta demasiado. Creo que hay, a ver, tiro nombres, por ahí son muy de interna, gente que yo respeto y creo que vos también, Martín Siva, Graciela Moskowski, son un puñadito, un lugar más autónomo, Reinaldo Sietecase, o te doy otro ejemplo. Por más La pregunta es, ¿existe de hecho? Porque así como la empresa tiene intereses, que pueden ser políticos o pueden ser económicos, el periodista también tiene intereses, que en general son políticos, porque tienen que ver con sus ideas. No deberían ser económicos porque ahí tiene un conflicto también de interés el periodista a la hora de hacer la nota, ¿no? Pero supongamos que no tiene el conflicto económico, pero tiene intereses políticos también. Sí, estamos... La persona, sí. Está sobreestimando... No, el periodista vota. Sí, pero está sobreestimando porque estos de los que vos hablás son más los periodistas más inquietos, más los que hacen política por ahí. Pero ponete a pensar en periodistas televisivos, en mobileros, en los que siguen farándula, en una parte de los que hacen deporte. Por ahí no están tan interesados en la política. Eso por un lado. Pero hay otras respuestas de otro lado. Por más que a mí me irrite profundamente y me raye el programa de La Nata. Cuando él tira este domingo, sencillamente refritando viejas denuncias, Chevron contamina. Sí. Bueno, nosotros como kirchneristas, boludos no nos podemos hacer. No importa que lo diga La Nata, ¿sí? El método del cracking es efectivamente muy terrible, hace mierda la tierra. Uh-huh. Supongo que lo que podríamos hacer en esto, no sé si llamarlo profesionalidad, rigor, objetividad, es bueno... Cuando empiecen en la Patagonia a romper la tierra, tratemos de tomar los recaudos ambientales necesarios. Ese sería un ejercicio. Es horrible llamarle profesionalidad. Sí, sí. No, claro, porque además con esas cosas, lo mismo que con la minería a cielo abierto, es que es cierto que tienen profundas consecuencias ambientales, pero a la vez que cualquier país desarrollado necesariamente se va a contaminar, va a ser un quilombo en el medio ambiente. Entonces... La complejidad del tema de cómo hacemos para desarrollarnos y a la vez no dañar tanto el medio ambiente nunca es tomada como tal porque siempre termina operando de alguna manera. Quiero decir, hay un gobierno que tiene el interés de explotar la tierra por desarrollo económico y medios que no les importa el medio ambiente pero que usan la ocasión para operar, para esmerilar un gobierno y... ¿no? Bien, entonces, es difícil que alguien plantee la discusión desde un lugar... A ver, sería el típico caso en que Barcelona saca la tapa diciendo le hacemos el juego a la derecha, si en este caso por contaminación, claro, o por muchas otras cosas. Que Clarín le haya dedicado en su momento a Famatina, todo el espacio, claro, que le dedicó. El día que las mineras empiecen a publicar más publicidad en Clarín respecto de... Se olvidan de Famatina. Se olvidan, eso por supuesto, pero por más que venga de la Corpo... si son temas que nos preocupan, sobre todo lo ambiental, que en ese sentido el kirchnerismo... sí, medio flojito, tiene, sí, un modelo desarrollista medio viejo. Que no, y que Cristina, cuida poco tenido, el ambiente. Sí, Cristina ha tenido frases desafortunadas sobre eso. Ha dicho que cierto ambientalismo es una cosa como de snobs. Y eso es de los años 70, de cuando yo era joven, sí, adolescente. También en los 70 Clarín hubiera apoyado un acuerdo como el de Chevron. Absolutamente. Bueno, nosotros quisimos a la vez, esa es la gran contradicción también. Nosotros hicimos en la investigación sobre la historia de Clarín. Cuando Ilia rompe los contratos petroleros de Frondizi, Clarín sale a pegarle a Ilia, pero con todo y con entera convicción, y no necesitamos las inversiones extranjeras. O sea que la historia de Clarín va de ese reclamo, radicales inútiles, queremos a las petroleras extranjeras acá invirtiendo, a este salto oportunista de no queremos a Chevron, porque eso por supuesto, pero por hipócrita y dañino y tóxico que sea el comportamiento de la derecha mediática, no porque venga de ellos tenés que cerrar los oídos y no, sí, hacer nada. No, y olvidarte que de hecho Chevron contamina y que, sí, hay que prestarle, sí, atención a eso. Totalmente. Escuchamos una canción, ¿le parece, Blaustein? Y después seguimos. Cuál. Y después seguimos con toda esta confusión. Hablás, tendré que ponerle quilapayún. No, por ese no, lado, no, no, eso no. ¿En no, serio? No, no, no los babasónicos. Es un psicobolche, no, tan... No, nunca lo fui. No, siempre fui un tipo, pero hay que, modernísimo. Hay que poner a Víctor Heredia, no. Yo me voy, Me está diciendo, me está tratando mal, me voy ya. Teresa Parodi completo, quiere. No, no. Seguimos en Mira Quién Vino con el señor Eduardo. No me sale Eduardo cuando lo tengo que decir rápido. Ponele a Abelardo, Eduviges. Eduardo, Blaustein. Deberías haber conseguido un sobrenombre como tu hermano. Es que mi sobrenombre es Blaus, sobre todo en las redacciones. ¿Blaus? Y lo Blaus traigo desde mis épocas en Barcelona. Me encanta, de haberlo sabido. Los Blaus Brothers, son, claro, son tres. Señor Blaus, que acaba de publicar su libro Años de Rabia, El periodismo, los medios y las batallas del kirchnerismo. Estamos hablando de, bueno, toda esa maraña. Hay un capítulo, bueno, yo te confesé cuando empecé que leí medio libro. Me gustó mucho, de hecho hasta lo ve todo subrayado, escrito. Yupi, gran usted, trabajo, Nicolini. Sí, sí, muy bueno, bien. No sé si tanto, pero... Después hacemos una fotocopia para ver las observaciones. No, son nada más que... Ah. Circulitos, rayitas, ¿no? No es que al lado pongo cosas inteligentes, ¿eh? No creas. Es para aparentar. No, no es para aparentar, sí. Son las cosas que me gustaron, pero no tengo ninguna observación sobre eso, sino que solamente un círculo. Blaustein, cuando se ponía más jugoso el libro, yo justo me estaba quedando dormida. Pero, por ejemplo, hay un capítulo, el capítulo 6 concretamente, se llama 678, la horita de Hulk. Uh-huh. ¿Por qué no me lo cuenta ya que no lo leí? Qué guacha. ¿Tiene que resumirte todo eso? Y un poco, qué sé yo. Horita de Hulk por el superhéroe, obviamente. Maticemos para que ningún kirchnerista venga a pegarme, algún compañero de la cámara particularmente jugado. Honestidad total, ¿qué dice el capítulo? No, el capítulo rescata la necesidad de invención, de acá la China lo rescata, la necesidad de invención de un programa como 678 es lo que vos introducías antes, que el kirchnerismo es necesariamente desde un estado de enorme debilidad cuando asumió con el 21% de los votos, tardó, porque no esas cosas no pueden hacer otra cosa que demorar en hacer la construcción política y posteriormente una construcción comunicacional. 678 es parte de esa construcción de artillería comunicacional propia y me parece, rescato absolutamente la necesidad de ese programa. Pasado el tiempo, en realidad bastante al principio, a mí particularmente de 678 no me gusta, sobre todo la línea que baja la producción, me irrita profundamente. Los informes más que el debate de los panelistas que puede ser... que puede tener más matices, ¿no? Entre los panelistas efectivamente más matices y hay un valiente esfuerzo a veces hasta por contradecir a la propia producción, sí. Cosa que yo sepa apenas se ocurre en la programación televisiva argentina y menos en los programas políticos. No vas a ver nunca un conductor de TN diciendo no, productor, no me bajes esta línea porque yo estoy en contra. 678 de vez en cuando se da una discusión interesante al respecto. Pero me irrita mucho la mecánica de repetición de informes. Me irrita hasta la pobreza del programa porque repiten y repiten y repiten demasiado y me cansa. Y me cansa lo que discuto en todo el libro, la cosa está dirigirse todo el tiempo a la propia tropa, de no tratar de pensar un poco más diverso, de no ser un poco más introspectivos, de todo el tiempo la carita de Mañeto y nada más la carita de Mañeto. Pero es un discurso simplista. Simplista, de por eso a mí particularmente me duele, yo soy mayor que tú, Mengolini, no sé si lo habías notado. Y entonces estas cosas me retrotraen a cosas que yo ya sufría en mis épocas de militante en los 70. Ahora, Eduardo, tengo una pregunta. Pensando que el gobierno no tiene un sistema Clarín, o sea, no existe ese sistema por el cual sale una nota en tiempo argentino y esa nota dura lo que se le ocurra al sistema de medios oficial que dure, porque si uno ve, por ejemplo, no sé, la denuncia de Hernán Arbizu en tiempo argentino, que es tapa de los últimos 3 domingos, pero después esa nota no sigue ni siquiera el lunes, ni el martes, ni el miércoles. No tiene un sistema Clarín para el cual cualquier dato que se tire, sea en el programa de la Nata, sea en el diario, sea en la radio, eso rebote y rebote y rebote. ¿No pensás que la repetición que ocurre en 678 es de alguna forma necesaria frente a la inexistencia de ese sistema? En alguna medida sí, pero insisto en que se dirigen solamente a las audiencias que ya están convencidas de su propia pertenencia al kirchnerismo. Pero ¿y en sí. los otros medios no? ¿Clarín no le habla también a sus propios convencidos? En audiencias mucho más vastas. El desafío del kirchnerismo es ampliar a sus audiencias y dirigirse con otros modos. Hay una cosa que a mí carure leyendo el libro de Martín Sivak, que es que la relación de Clarín con el desarrollismo no le pedía un tiempo argentino. No te pedía un diario panfleto. Le pedía un diario que no perdió su identidad original, que se dirigía a múltiples audiencias muy diversas, que tenía deportes y sociedad como secciones importantes, y que en todo caso el discurso desarrollista era el chivo del discurso de Frondizi, el suplemento económico, el editorial a favor del desarrollismo. No pedía que se transmutara a Clarín. Clarín conservó su autonomía y el kirchnerismo inventó criaturas mediáticas demasiado parecidas a sí mismos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo no. Ensimismadas también, claro. ¿No? Ensimismadas. Pero la pregunta, ¿no te parece necesaria cierta repetición para que un tema se instale? Digo, si vos nombrás a Mañeto una vez y no lo repetís nunca más. No, bueno, está bien. Adelante, pero digo, entre una y un millón hay matices, uh-huh. qué sé yo. Por supuesto que necesitas hacer repetición, pero. No tanta. Pero no tanta. O no enojarse por un maldito tuit con Panela o con Darín y a la semana siguiente, si Darín matiza su tuit. Y se acerca a Cristina, entonces es un ídolo, y si la critica presuntamente a Cristina es un maldito. Es como una lógica muy agresiva, además, ¿viste? Muy expulsiva. ¿Hablas de Duro de Mar acá? La parte que no la menciono como matiz, digamos, es la misma productora, me molesta también que con el mismo esfuerzo, eso lo voy a decir, sí. Que con el mismo esfuerzo económico la productora haga prácticamente dos programas parecidos, digo, cuando se intercambian los informes de uno y otro, sí. Me parece mucho más divertido por tu presencia, básicamente, no, por el talento. No, no me engañe, Blau, usted ni siquiera me menciona en el libro, no me menciona. No, la menciona María Julia Oliván, no. Estoy leyendo así al voleo. Y porque Oliván había sido la primera conductora de C78. Y se abrió. ¿Lo menciona Mauro Federico en el libro? Lo menciono una vez, pero en relación al diario Crítica de la Argentina fundado por La Nata. Yo sabía que si vos mencionabas a Mauro Federico y no me mencionabas a mí. Pero a vos son las cartas perfumadas que permanentemente me rebotás, Julia, ponete de acuerdo, ¿viste? No diga eso, Blauten, que me hace sonrojar. ¿Cómo se ve desde un analista del sistema de medios del kirchnerismo de Duro de Mar como un hermanito pequeño de C78? No, creo que es una criatura autónoma, distinta, más divertida. Es más, tengo una rutina estúpida. Yo vivo con mis hijas, yo me separé hace unos cuantos años y desde hace un año y pico vivo con mis hijas, que son mellizas de 19. Y hay una especie de rito familiar que se repite bastante, que es cagarse de la risa, sí. De los momentos showescos de Duro de Domar. A la vez, también como crítica, me molesta esta cosa ambigua, medio mercachifle, de que se habla demasiado de los temas de la farándula, de Maradona y qué sé yo. ¿A vos te dan ganas de que hablemos más de lo otro? A mí me gusta más la política, la discusión social. En algo soy profundamente conservador o psicobolchi, es que el tema de la banalidad y la frivolidad televisiva. Bueno, pero habla usted, voy a marcar sus propias contradicciones. Marque usted. Cuando usted dice que el sistema debería tratar de ampliar los públicos. Me cagaste. A mí me parece que Duro de Mar lo creo yo. Sí. Trato de interpretar el lugar incluso donde estamos nosotros. Lo que trata de buscar es eso mismo. Es como, a ver, ampliamos planteando otra agenda, agenda mucho más showesca, como decís vos, y más boluda. Tratar de ampliar los públicos o dirigirse a otro pequeño público, y donde de pronto hay que hablar de política, muy cada tanto se baja línea con alguna cosa, y para eso también estamos un poco listos. Yo me imaginaba, digamos, eso es bastante obvio, me imaginaba que por eso la apuesta de dar todos esos minutos, digamos, al tema farándulo y demás. Sí. Y ahí solamente puedo decir, tenés razón, y admitir una especie de derrota cultural mía, porque a mí no me gusta que la solución sea por ese lado. Y sé que pierdo, y sé que no tengo razón, sé que que la razón de los mercados, de las audiencias, del rating, te marcan esa necesidad. Bueno, igual, claro, tu planteo de ampliación va más por dentro del propio discurso político, claro. Tratar de ser un poco menos violento, cuadradito. Y la gran discusión a los medios públicos les falta pluralidad, que es una muletilla. No, ahí hago una distinción. Me parece que, curiosamente, es medio arriesgado lo que voy a decir, habría que hacer una cosa más pensada. Está muy arriesgado, Blaute, ¿eh? No, menos arriesgado en el sentido que por ahí no es verdad. Sí. Me parece que por lo menos en Nacional y el noticiero de Canal 7, algún otro espacio de Canal 7, a veces veo más diversidad que en los llamados paraestatales, es decir, Grupo Spolky. Hablemos de Tiempo Argentino. Sí, Miradas al Sur es un poco más amplio que Tiempo Argentino. Claro, pero la crítica de se hace con el dinero de todos, pero lo usa solo el oficialismo. Esa es como lo que está atrás de eso. Nosotros les pagamos el sueldo, pero son solo kirchneristas. Vos, digamos, ¿cómo te planteás en esa discusión? En, por ejemplo, la parcelización de los medios públicos, donde la oposición tenga que tener un programa en Canal 7, o desde otro tipo de posturas para lograr, si no está, o profundizar la pluralidad que exista. No, es muy difícil, no lo tengo resuelto. Lo único que me acuerdo es que mientras yo viví en España, y hasta el día de hoy, por las noticias que me llegan, Televisión Española ha tenido permanentemente esa discusión. Si se es medio público, además, el único ejemplo exitoso y prestigioso que todo el mundo va de un lindo medio público, la BBC. Me tienen podrida con la BBC. Sí, pero que es lindo. Digo, a la vez la señal Encuentro sigue comprando enlatados de la BBC, que a mí me encantan. No, sí, está bien. Pero es más bien cultura. ¿O la BBC qué tiene de política la BBC? No, poco. Pero hay una cierta mirada ideológica en algunos abordajes históricos. Es muy cambiante. Ahora, de la todo. Actualidad que tiene la BBC para no decir tengo idea sobre porque el propio... No, sobre eso es lo que no sabemos. Pero eso es lo difícil de un canal público, ¿no? ¿Cómo abordás la actualidad? ¿Qué vas a hacer, anti...? No, bueno, un famoso escándalo con la cobertura, creo que de la Primera Guerra de Irak, en la que la BBC arrugó mal. Y hubo, creo, un escandalete con una rebelión interna de periodistas, una cosa por el estilo. Sí. Es muy complicado. El desafío del medio público que a la vez sostenga las legítimas necesidades del Estado y del gobierno. Sobre todo en términos políticos, porque en lo que es pluralidad cultural, sí existe. Digo, las grandes bandas tienen los lugares que tienen y las bandas más que se están germinando o los artistas tienen muchos más lugares en los medios públicos que en los, que en los privados. Digamos, la pregunta es a lo político, a las posiciones políticas de los periodistas y a los dirigentes políticos que van a los pisos de los programas, digamos. Acepten o no acepten ir, que esa es otra cuestión también. Porque en general, por ejemplo, de Narváez, desde que yo estoy en esta radio, nunca aceptó una entrevista. Y habla de la pluralidad de los medios públicos. No es que no se las pedimos, sino que no se las acepta. Pero supongamos que las aceptan, ¿cómo, digamos, cómo, cómo planteas esa, esa discusión? Digamos, si, si pongamos el ejemplo, no sé, la radio pública, tendría que tener un programa donde el conductor fuera Longobardi. O la nata. A ver, ya hago un ejercicio parecido a la pregunta que vos me haces, aplicado a 678, que es lo que se discute los periodistas, llamémosle de centroizquierda suave y demás. Hago como la fantasía de un panel 678 en el que estuvieran Caparrós, no sé, Pablo Alabarce, sí, qué sé yo. Creo que se hubieran agarrado a las piñas a la semana. Entonces hay cosas que son imposibles de movida. Y aparte ahora ya estamos discutiéndolo en un marco ya de una polarización recontra complicada de revertir. A lo sumo se me ocurre, y es muy menor el argumento, de que una menor dosis de épica y de sectarismo por parte de algunos conductores de espacios radiales o televisivos eventualmente hubiera podido reflejarse en una mayor amabilidad de todos los opositores que no se acerquen a Radio Nacional a declarar, más un tema de rating. Pero es puramente especulativo. Tengo una pésima noticia, compañeros. Se acaba. Y que se ha terminado el programa. No. Se acaba pésima el programa. Noticia porque nos quedaron muchas cosas por conversar con el señor de Blas. River, por ejemplo. No hablamos nada de River, Mengolini. No me interesa nada. Me hiciste venir una hora y media acá, yo tendría que estar en casa. Y tranquilo, y no me dejaste hablar nada de River con Blaustein. ¿Tienes afinidad con el fútbol o no? ¿Quién, yo? Sí, sos una allá y una acá. En absoluto. ¿No? Ah, me pareció. Para nada. Bien, no, sí, de Bariloche, sí, de Bariloche no hay ni equipo de fútbol allá. No tengo nada para decir del fútbol, Blaustein. Nada. Fuchibol. Para nada. Señores, esto fue Mirá Quién Vino. Eduardo Blaustein, muchas gracias por haber estado acá. Che, no lo muchas gracias a ustedes. No lo digo de chupamedias ni nada. Me interesó muchísimo el medio libro de Blaustein que leí. Años de rabia. Cómprenlo porque está súper interesante. Y además es un libro que tiene mucha densidad teórica, tiene mucha actualidad y a la vez tiene un estilo literario llevadero, interesante, ácido, como es usted, Blaustein. Y además muy honesto, hay que decirlo. Es usted un amor, Mengolini, no sé qué voy a hacer. No me voy a pegar nada, un tiro favor. En un baño público cuando salga de aquí. ¿Por qué? Porque tanto amor me desborda. No, no sea así.